ropas reales y le pongan anillo de oro. ¡Ridícula! Soy yo quien debería estar en este castillo reinando. ¡Sí, yo! ¡La más linda, bella y hermosa! Escucha bien lo que te voy a decir, pastelero. ¿No te das cuenta que esta reina fea solo quiere engatusarles a todos ustedes? ¡Sí! Y a ti quiere convertirte en uno de sus tontos esclavos. ¡Ah, oh, sí! ¡Lo va a convertir en uno de sus negros! ¡Sí, pastelero! ¡Pastelerucho! Te va a llevar a las habitaciones reales. ¡Pero para hacerte fregar el piso! ¡El puro!